estoy despierto, tú eres mi luz. Voy por el mundo con paso firme, porque conmigo va mi Jesús. Cristo es la roca de mi confianza, en quien mi vida fundada está. Si contra mí vienen tempestades, yo sé que Cristo a mi lado está. Cristo es quien cambia las tempestades, llena mi vida de su bondad. Muchas promesas mi Dios me ha dado. Soy atento y oigo su voz. Un galardón está preparado a todo aquel que es fiel al Señor. Si tú, mi hermano, estás descuidado, ves que en tu vida todo va mal, es que al Señor no le has escuchado cuando Él te dice con dulce voz: venid a mí si estás trabajado, venid que yo te haré descansar.